Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM. Un programa, el de hoy, de Voces del Misterio en esta revista sonora, que va a tener diferentes e interesantes contenidos, porque vamos a comenzar con una magnífica entrevista con Miguel Labrador, en la cual nos va a hablar de una cultura perdida como la de Tía Juanaco. Seguiremos con nuestro compañero Diego Fernández, en Almería, que nos va a hablar del Hospital de la Bola Azul y de fenómenos extraños en su interior. Hablaremos también del mantel de la Última Cena en Coria, en Extremadura. Y cerraremos el programa con un especial dedicado a la figura de JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso, hablando de investigación ufológica y sobre todo con mucho peso en el sur de España. Ya descubrirán por qué. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí en la 91.6 de la FM para todos ustedes, para toda Internet y todos aquellos amantes del misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esta noche se encuentra con nosotros un buen amigo, como es Miguel Labrador, historiador, amante de la arqueología y buscador de siempre de aquellos secretos que tiene muy atesorado este planeta en forma de construcciones misteriosas y también, ¿por qué no?, de esa estructura, de esa arquitectura tan particular que tienen muchos edificios de nuestro planeta. Muchos de ellos relacionados con la antigüedad. Y en la antigüedad es donde hoy vamos a viajar para ubicarnos en un punto elevado, en la zona andina, porque vamos a viajar con él a Tiahuanaco. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Ah, encantado una vez más de estar en Voces del Misterio. Digo bien, Tiahuanaco. ¿Qué evoca ese nombre, Miguel? Bueno, para mí es sobre todo el misterio en mayúsculas, porque aunque no es un sitio todavía conocido, poco a poco van saliendo, bueno, libros, documentales, etcétera, pero sigue siendo un lugar, en mi opinión, debería ser mucho más conocido, ¿no? Porque Tiahuanaco para mí puede ser una de las claves de los inicios como civilización, como humanidad, y ya digo, poco se sabe, pero es uno de estos sitios que engloba 20 misterios o 30 misterios en un sitio relativamente pequeño. Y si me permite, yo siempre pongo una pequeña anécdota, ¿no?, que me pasó hace, a lo mejor ya han pasado 15 años o una cosa así, y esto fue en una cena de trabajo y era también entre amigos, y uno de ellos me preguntó que, bueno, ya, Miguel, tú que siempre estás ahí con el tema de los enigmas arqueológicos y demás, oye, ¿cuál es el sitio para ti más, más misterioso, no? Y claro, la típica respuesta, con razón también, ¿no? Pues suele ser, pues oye, pues Giza, ¿no? O yo qué sé, o Teotihuacán, o Chichen Itza, o... En fin, siempre suelen esperarse otros nombres, ¿no? Pero cuando yo dije Tiahuanaco, algo curioso pasó, porque normalmente cuando yo digo esa palabra la gente se suele quedar así, como diciendo, uy, ni siquiera me suena, ¿no? Pero en este caso, en esta escena, uno de ellos resulta que salta y dice, anda, pero si yo he estado en Tiahuanaco. Claro, yo también me sorprendí, ¿no? Digo, como tú, que no eres una persona muy... muy conocedora de la historia, ¿no? Y me dijo, bueno, pues mira, yo estuve de residente, ¿no? Después de hacer la carrera de medicina, estuve de residente en La Paz. Y un día, gente de allí me llevó a conocer ese sitio, pero claro, este hombre me decía, pero no sabía yo que fuera tan importante para que alguien como tú, que sí que has estado por todo el mundo visitando los sitios, me digas Tiahuanaco. Y claro, ahí es cuando yo me dije, aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque... un sitio tan increíble como este, que apenas se ha conocido, ¿no? Y que incluso gente que haya estado no le dé la importancia que tiene, pues está claro que hace falta mucha divulgación, porque, insisto, es uno de los sitios más increíbles que yo haya podido visitar. ¿Dónde está Tiahuanaco? ¿Qué extensión ocupa? ¿Qué es tan especial allí? Vamos a empezar por esa ubicación geográfica, la extensión que destaca. ¿Qué nos podemos decir de ello? Ahí es un sitio, bueno, espectacular, o sea, es de los sitios, ya digo, no solamente Tiahuanaco, todo lo que engloba esa zona, ¿no? El altiplano boliviano, pegado a la frontera de Perú. Yo siempre digo, hay que tener mucha paciencia porque esa frontera, la de Puno con Bolivia, pues es muy, muy pesada de cruzar, muy pesada de cruzar. Pero merece la pena porque, ya digo, todo lo que es el lago Titicaca se divide, ya digo, entre Perú y Bolivia, es increíble con todas las zonas, que todos los sitios arqueológicos que hay. Por supuesto, la principal es Tiahuanaco. Y nos encontramos ahí a 4.000 metros, o sea, en zona de hipoxia. Es decir, los pilotos siempre estudiamos que justo a lo que serían 12.000, 13.000 pies, 14.000, que son esos 4.000, 4.000 y pico metros, es cuando empieza a faltar realmente el aire, y es cuando uno, si está volando y no tiene oxígeno, pues puede tener desmayo, el tipo de tener algún problema, ¿no? O sea, que estamos hablando de una zona altísima y como digo, ahí está el lago más grande del mundo a esa altitud y que tiene mucho que ver, por supuesto, con el sitio, porque, bueno, hay investigadores, como ahora el lago está a 20 kilómetros, hay algunos investigadores que dicen que hace muchos, muchos miles de años aquello podría estar pegado justo a la ciudad, ¿no? Hay otros que dicen que los muelles que existen en Tiahuanaco pues simplemente lo hicieron por el tema de las crecidas, ¿no? Pero ya digo, tiene mucho que ver con el lago Titicaca y sin duda, ya digo, es un sitio impresionante donde, pues bueno, hay que tener cuidado, como digo, con el soroche, ¿no? Con el mal de altura, pero bueno, una vez que uno se acostumbra un poco, pues bueno, poco a poco puede ir visitando con cierta normalidad, ¿no? Pero ya digo, hay que acostumbrarse. Yo, por ejemplo, siempre, ¿no? Allí donde fueras a lo que viene, ¿no? Pues yo suelo tomar la hoja de coca, ¿no? Mezclada ahí con esa ceniza y demás, y que es cierto que bueno, te quita el hambre, te da energía, y allí pues puedes ver a ancianos de 80 años, pues bueno, cogiendo unos pesos y tal increíbles, ¿no? Y subiendo unas cosas que dices, madre mía, pero con esa edad, y tiene mucho que ver con ese legado para ellos de los dioses, ¿no? Con el tema de la hoja de coca. Pero ya digo, es una zona muy difícil para el tema de la supervivencia y que sin duda pues se ha necesitado siempre de culturas con unas grandes capacidades para poder estar allí tanto tiempo, como estuvieron como mínimo 1.100 años que duró la civilización allí en Tiahuanaco. Cuando se habla de Tiahuanaco, se tiene la oportunidad de visitar siempre, está esa Puerta del Sol, esa Puerta del Sol que es tan especial. ¿Por qué es tan especial ese lugar? Bueno, la Puerta del Sol para mí principalmente es porque es la representación más importante, ya digo, en mi opinión, del dios Viracocha, nada más y nada menos, ¿no? Que el APU con Tiki Viracocha, ¿no? Que es el como yo y muchos investigadores llamamos el Jesucristo andino, ¿no? Pues ya digo, es una piedra de 10 toneladas, un bloque muy difícil por el corte que tiene, el tipo de traslado, no se sabe muy bien cómo se llegó a hacer. Está además en el templo de Kasasaya, que es un templo maravilloso, que engloba también muchos de esos misterios, pero ya digo, pese al peso, el tipo de construcción, para mí lo más importante es esa representación del dios Viracocha. Ese dios Viracocha, que además los Viracochas también tienen el misterio de no saberse bien quiénes eran, de dónde procedían o de dónde podían tener su origen, ¿verdad? Sí, es uno de los grandes misterios porque siempre se había dicho, o hasta hace muy poco tiempo, que las primeras representaciones eran del dios de la Viracocha allí. Se sabe que incluso en Caral, que es el sitio más antiguo de toda América, de hace 5.000 años, ahí tiene la primera representación. Yo creo que tarde o temprano se encontrará alguna incluso más alejada en el tiempo, ¿no? Pero Viracocha, para mí, aunque esto pueda ser para algunos investigadores herejía, para mí Viracocha sigue siendo posteriormente el llamado Quetzalcóatl, también posteriormente para los mexicas Kukulcán. Es decir, para mí es el mismo ser, porque las leyendas siempre hablan del mismo tipo, ¿no? Es decir, un hombre blanco, curiosamente, una época en la que eso no podía existir, grande, de gran tamaño, barbado, civilizador, siempre hablan de lo mismo, siempre, y por eso yo lo llamo Jesucristo andino, porque también lo destacan con una túnica blanca, que anduvo sobre las aguas, en este caso del lago Titicaca, que hizo milagros, hizo una peregrinación. Es decir, para mí es uno de los personajes, dios semidios, no se termina de saber, ¿no? Un hombre hecho dios, que a mí más me han llamado la atención, sin duda. Ya digo yo, para mí Quetzalcóatl y Kukulcán serían el mismo personaje. ¿Tú crees, Miguel, que estas culturas bebieron de fuentes comunes? Yo creo que sí. Insisto, esto es una herejía. Cualquier arqueólogo que esté especializado va a decir que no, con lo cual yo eso siempre lo respeto y siempre lo digo, porque hay que prestar atención a los que más saben, ¿no? Pero mi intención y las cosas que yo he visto, bueno, para mí yo creo que es un sitio que, bueno, se sabe que Tiahuanaco en sus inicios pues son del 1500-1800 antes de Cristo, aunque su principal desarrollo empieza en el 200 antes de Cristo, una época muy importante para todo el mundo, que eso me gusta reflejarlo. Pero a mí me da la sensación de que todas esas leyendas, ¿no? Porque al igual que Baalbek, del que hemos hablado en este programa, pues también lo llamaba la ciudad de los gigantes, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de esas leyendas, de esos mitos, pues están fundados. O sea, para mí esas casualidades no existen, existen por algo. Entonces, el hecho de que tengan esas mismas leyendas, al igual que en Jericó, igual que en Baalbek, como decía antes, de que se hizo en una sola noche por unos gigantes, no digo que eso haya pasado. Pero al final todos esos mitos que se repiten con un mismo personaje civilizador y unas mismas historias, el diluvio también aparece en la mitología de Tiahuanaco, al final yo creo que viene la base de algo que ocurrió en todo el mundo, ya sabes por dónde voy seguramente, ¿no? Con el tema del Jacques Dryas y demás, y que, bueno, pues que ahí se recoge lo que vivió en una etapa buena parte del mundo. ¿Tú consideras, Miguel, y ahora volvemos a Tiahuanaco, que antes que nosotros hubo otra humanidad? Sí, yo creo que sí. Y además, cada vez pienso que no solamente una, yo creo que ha habido varias. O sea, esto ha sido, al final, yo creo que los mayas, con estos ciclos, ¿no? El quinto hombre en el que estaríamos ahora, pues yo no sé hasta qué punto a lo mejor tienen razón. Insisto, esto también es otra herejía, ¿no? Y hay que tomarla como tal. Pero creo que el ser humano ha vivido las extinciones y todo eso que vemos en el diluvio, ¿no? Que yo pensaba hasta hace muy poco tiempo que solo aparecía pues en los primeros escritos sumerios, y que posteriormente la Biblia se adhería un poco, ¿no?, a esos primeros mitos. Pero que va, aparece, yo he contabilizado ya más de 200 relatos en todo el mundo, en diversas épocas, que cuentan prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, al final, dentro de ese aderezo y de esos cambios que son propios en cualquier cosa que coja el hombre, ¿no?, que siempre lo va a modificar, pero ahí siempre se esconde una base real, y la que tenemos, yo creo que es la última, posiblemente sea aquel relato del diluvio, ¿no?, de la Atlántida también. Y todo concuerda con ese Jacques Dreyer, ¿no?, con ese Bobet Critique, del que también hablamos, de hace 12.600 años, que obviamente vivieron un gran cataclismo, una subida del mar reconocida por la ciencia de más de 100 metros, ¿no? Hace no mucho tiempo pude entrevistar a Claudio Lozano y él tiene datos en Huelva de una subida de 125 metros. O sea, para que te hagas una idea, una subida del mar repentina de 20 metros a nosotros hoy en día nos pondrían en serios aprietos. Imagínate 125, o sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, seguramente esta ha sido una más de las veces que ha pasado en estos 230.000 años que tiene el Homo sapiens. Obviamente ha pasado y volverá a pasar, o sea, es decir, que esto es algo cíclico, y ya digo, al final los mayas, bueno, pues con esas edades del hombre, ¿no?, esos diferentes tipos de hombre, el hombre de maíz y demás que seríamos ahora, pues bueno, ha pasado y volverá a pasar sin duda. Cuando estamos en Tiahuanaco, ¿qué destacas de todo lo que es la ciudadela, de todo lo que es aquel inmenso centro? ¿Cómo podemos dividir Tiahuanaco de cara al oyente para que se haga una idea de lo que es? Pues hay dos puntos principales, pero sobre todo no porque no pertenezcan al mismo tiempo, que yo pensaba que había una división, no la hay, parece ser que no lo hay tanto, pero bueno, es lo que se llama Tiahuanaco y luego Pumapunku, ¿no?, que está al lado, que insisto, son conexas en todos los sentidos, aunque es verdad que lo que llama la atención, que el tipo de construcción no tiene nada que ver una cosa con la otra, que eso es lo más sorprendente. Es verdad que la pirámide de Acapara, ¿no?, es lo que se ve desde lejos, ¿no?, es lo que más sobresale, aunque ya esté bastante demolida, desgraciadamente, ¿no?, pero eso tuvo que ser espectacular. A mí, principalmente, lo que más me llama la atención es el templete semisubterráneo, ¿no?, porque ahí, una vez más, la herejía se hace palabra, ¿no?, y bueno, hay muchos arqueólogos que reconocen que ese templete es semisubterráneo, que sería posiblemente lo más antiguo, con esas 175 caras puestas, muchas de ellas ya están destrozadas y casi no se puede ver lo que había, ¿no?, pero quedan muchas que denotan unas razas que obviamente para la época en la que se hizo ese templete, muchísimo tiempo más adelante, también sería algo imposible de que ninguno de los constructores de Tiahuanaco supiera siquiera imaginar que había otro tipo de razas, ¿no? Ahí aparecen, insisto, 175 rostros, algunos tremendamente raros, se asemejan más a un lagarto que a otra cosa, pero hay algunos de tipo negroides, otros conturbantes, etcétera, o sea, que denotan que, insisto, es una herejía, pero ahí están, y muchos arqueólogos con los que yo he hablado, o algunos de ellos, me reconocen que no puede ser, pero que hay razas indiscutiblemente bien hechas, quiero decir que... Entonces, para mí ese es el sitio quizá más emblemático de toda la zona de Tiahuanaco. Cuando estamos también en Tiahuanaco, está la arquitectura, la particular urbanización que tiene, es decir, con esa inclinación de 2 grados que tienen los templos, los edificios, para facilitar incluso la caída del agua, es decir, los desagües que son tan importantes, incluso para aprovecharlo como agua de lluvia. Aquí había realmente un conocimiento excelso, ¿verdad? De todo tipo, además de todo tipo, como tú bien dices, el tema del agua, que hay épocas en esa zona donde hay sequías, luego también hay crecidas y demás, pero hay una época muy dura de sequías, ellos aprovechaban al máximo al agua con esas canalizaciones impresionantemente hechas. Pero no solamente eso, por ejemplo, en la pirámide de Acapana, en la parte de arriba, ellos, al igual que en Teotihuacán y en otros muchos sitios, utilizaban una especie de piscinas, entre comillas, nada profundas, ¿no?, pero bloques donde almacenaban agua que servían para observación astronómica. Es decir, ellos no se quedaban mirando al cielo, ellos miraban hacia abajo porque en el agua veían reflejados los astros. O sea, es decir, ellos tenían unas capacidades a todos los niveles, no solamente de construcción, sino pues eso, de aprovechamiento de los regadíos del agua, que y luego, por supuesto, una de las cosas que a mí más me llama la atención es la capacidad de moldeo o de corte de piedra de unos tamaños y de una técnica realmente impresionante. Y para mí, cuando hablamos de construcciones perfectas que luego encontramos en zona inca y en otras zonas del mundo, para mí ellos son los que inician ese tipo de construcción. Insisto, yo creo que hay muchos arqueólogos que van a decir que no, pero para mí es Tiahuanaco es quizá la base de ese inicio de empezar a hacer unas construcciones como luego vemos en Pumapunku, ¿no?, con esas famosas haches que parece que aquello ha salido ayer de un IKEA, ¿no? Son capacidades, son técnicas súper exactas, con una complejidad enorme y que yo creo que tienen la base, que luego se va a ver en muchos sitios del mundo, tienen la base ahí, en Tiahuanaco. ¿Opinas, Miguel, que los pobladores de Tiahuanaco, o Titihuanacu, que también se le llama, pudieron haber sido una cultura anterior incluso a lo que nosotros creemos como los pre-incas? Yo sí, y aquí siempre hago otra vez hincapié. La arqueología oficial, aunque sabe, reconoce, ¿no?, porque por ejemplo se ha encontrado cuerpos al lado de un toxodonte, ¿no?, y los toxodontes se extinguieron hace 12.000 años, imagínate. Pero bueno, como me ha dicho algún amigo arqueólogo, oye, pues el Homo sapiens pues ha estado deambulando por todo el mundo, pues bueno, allí también estuvo, ¿no?, como en tantos otros sitios, ¿no? Pero aunque oficialmente Tiahuanaco inicia su desarrollo, bueno, sus primeros habitantes en 1500-1800 antes de Cristo, pero su gran desarrollo es en el 200 antes de Cristo, yo sigo pensando, y soy muy cabezón en eso y por otras cosas, que para mí este es uno de los sitios originarios de las últimas civilizaciones, ¿no? Y todos esos mitos que también están, ¿no? El hielo cósmico de Hans Holbiger, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de cuando los nazis estaban absolutamente obsesionados con el tema de la raza aria, ¿no?, y que después del cataclismo del diluvio, pues se fueron a varios sitios y uno de ellos sería Tiahuanaco, ¿no? Curiosamente ellos ya hace tantos años tenían muchas pistas de que por allí tuvo que pasar algo extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que al final, como digo, siempre esos mitos, esas bases, pues pueden tener algo de realidad, y quién sabe si después del desastre de la Atlántida, ¿por qué no?, pues hubo gente que pudo sobrevivir, y qué mejor sitio si hubo una subida enorme del nivel del mar que un Tiahuanaco, donde bueno, pues tenían condiciones mucho más beneficiosas, ya que estaban a 4.000 metros y desde luego allí no, en teoría no pudo llegar ese diluvio. Pumapunku también lo has mencionado. ¿Pumapunku fue posterior o convivió con todo lo que fue la cultura tiahuanaquense? Sí, yo era una cuestión. Yo recuerdo que escribí un artículo para la Sociedad Española de Antropología donde ponía que estaba separado, que no tenían nada que ver. Yo soy un error que he cometido y que, bueno, afortunadamente me he dado cuenta de que no es así, porque las últimas investigaciones sí que están demostrando que aunque ya digo, no tengan nada que ver en la construcción un sitio con el otro, y están apenas a un kilómetro, ¿no?, de lo que es la principal estructura de Tiahuanaco con las de Pumapunku, pero realmente todo estaba integrado y el desarrollo tuvo más o menos una misma época. Vuelvo a insistir, yo estoy convencido de que todavía iban a salir cosas nuevas, ¿eh?, porque ya me han llegado cosas que no puedo revelar todavía, pero bueno, en este mismo año se van a sacar ciertos estudios que revelan eso, ¿no?, que Pumapunku Tiahuanaco pertenecen a una misma época y que, ya digo, sorprendente, totalmente sorprendente, porque lo normal, lo que invita a pensar esas diferencias de construcción es que fueron épocas diferentes, pero no, parece ser que fueran hechas coetáneamente y ya digo, pero es otro misterio más, es decir, ¿por qué en un sitio se hacen cosas extraordinarias con un tipo de tecnología X y sin embargo en Pumapunku, en la misma época, también hacen cosas, si cabe, aún más extraordinarias, pero con una tecnología completamente diferente, ¿no? Pues bueno, eso también, hay una explicación, se contesta a una pregunta, pero salen todavía más, ¿no? Es, ya digo, este sitio es tan maravilloso que aunque vaya saliendo evidencias, siguen continuamente surgiendo más, ¿no? Entonces, esto da mucho, dice mucho de este sitio, ¿no? De lo increíble que es realmente. El investigador oceanográfico Jacques Cousteau investigó mucho en el lago Titicaca, donde llegó a encontrar los restos de lo que parecía una ciudad sumergida bajo el lago. ¿Tendría esa cultura alguna relación con la que luego se instaló en lo que fue la zona de Tiahuanaco? Ahí hay mucha controversia. Es cierto que, porque también lo de Jacques Cousteau no lo termina de tener claro, porque si bien es verdad que él, bueno, él realmente por primera vez a estudiar lo que es hacer submarinismo, pero a 4.000 metros de altura, ¿no? Es decir, ¿cómo afecta la presión en el hombre estando en zona de hipoxia, ¿no? Es verdad que es un experimento cuanto menos curioso, ¿no? Y luego pues también, como él reconocía, ¿no?, que la luna, se tenía más conocimiento de la luna que del lago Titicaca, ¿no? Y sí, que creo que se encontraron algunas piezas y tal. Es cierto que se sabe que los incas hacían ofrendas al lago y tiraban oro y otras cosas, ¿no? También está la leyenda de que a la llegada de los españoles, los incas en esa época pues tiraron una ingente cantidad, pero bueno, eso es una leyenda, no se ha encontrado, ¿no? Porque desgraciadamente es muy difícil. Cuando uno está en el lago, uno se da cuenta de, bueno, pues todo es barro, son algas, es muy difícil, muy complicado, la visibilidad es nula, ¿no? Pero sí que parece ser, no me acuerdo dónde lo leí, que poco antes de morir este gran investigador sí que dijo que no le sorprendería que de haber una civilización primigenia, Atlántida o Mu o Lemuria o cada uno le pone el nombre que quiere, pues no le extrañaría que estuviera ahí, con lo cual no sé hasta qué punto este hombre a lo mejor pudo ver algo, porque también otros investigadores en los años 80 sí que relatan haber visto unas formaciones en forma de U, que claro, por la época en la que esa parte estuviera fuera del agua, pues es verdad que nos podríamos ir a tiempos pretéritos, ¿no? Como Posnansky, él hablaba, ¿no?, de esos 15-17 mil años, por el tema de la posición del templo de Kalasasaya, pues bueno, a lo mejor nos sorprende y algún día se puede llegar a conocer algún sitio que vuelva a poner esas fechas, ¿no?, tan antediluvianas, ¿no? Pero ya digo, yo no termino de tener claro, sí que sospecho que pueda haber algo más que esos 1500 o del 200 antes de Cristo, porque ya digo, hay algunas evidencias que a mí me dicen que posiblemente aquel sitio pueda ser mucho más, muy anterior a lo que de momento las pruebas nos están diciendo, pero insisto, al igual que Göbekli Tepe rompió el increíble paradigma de que pudo haber una civilización medianamente avanzada antes que los sumerios, y hemos ido a más del doble de la antigüedad de los sumerios, yo creo que tarde o temprano este sitio va a ser lo mismo que Göbekli Tepe. Estoy absolutamente convencido, pero faltan las pruebas, claro. Es un lugar mágico, es un lugar al que no se debe faltar, al que no se debe dejar de ir si se tiene la ocasión. Y tal vez, como decía Graham Hancock en ese Apocalipsis del pasado, pues aquí se encuentra en la clave de esas culturas que pudieron ser anteriores a las nuestras y que a mí me gusta decir que hubo una humanidad antes que nosotros, que sería la responsable de los Hoppers y de otra serie de artefactos que nos han llegado en la actualidad a los que no le damos ninguna explicación, y que tal vez aquí, en Tiahuanaco, nos encontremos con las claves de ese pasado, Miguel. Yo sí lo creo, sin duda. Yo creo que este es de los sitios para mí más importantes del mundo a nivel arqueológico, porque luego yo también, hay una cosa que también me gusta decir de este sitio, ¿no? Porque, insisto, oficialmente es de hace 2.200 años del desarrollo y 3.000, casi 4.000, o 3.800, los inicios de Tiahuanaco, ¿no? Pero cuando yo estudié y visité Caral, que oficialmente es el sitio más antiguo de toda América, con 5.000 años muy, muy exactos, lo que se descubrió en Caral es que, aparte de tener comercio por algunas esponjas de mar y algunas piedras, ¿no?, que solo se encontraban en Ecuador, a 1.000 kilómetros al norte, y luego se encontraron también algunos restos de algunas piedras que solo se encuentran ya en lado boliviano. Pues, como se sabe que Caral tuvo comercio y era conocido para gentes de Bolivia, yo siempre me refiero a lo mismo, pues, ¿por qué no Tiahuanaco hace 5.000 años ya tenía una base que luego fue una vez más o reconstruida o rehabilitada, ¿no? Yo así lo creo, francamente. Yo creo que Caral tuvo comunicación con gente de Tiahuanaco. Caral, Tiahuanaco, Pumapunku, el propio Titicaca, lugares que son indudablemente maravillosos, que tienen el secreto del pasado y que hoy hemos querido visitar con un buen amigo, historiador, arqueólogo, curioso, como es nuestro amigo Miguel Labrador. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros, una vez más, yo encantado, y ya sabes que aquí tienes un amigo y a lo que necesitáis faltaría más. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro próximo invitado se trata de Diego Fernández, de Almería, que nos va a hablar de un hospital donde ocurren hechos extraños. Un hospital que tiene un curioso nombre, el Hospital de la Bola Azul. Y vamos a saber por qué y de dónde vienen esos presuntos fenómenos que se han vivido en su interior. Es Diego Fernández, nuestro amigo, nuestro enviado especial en Almería, quien nos habla de ello. Muy buenas, José, ¿qué tal? Bueno, pues sí, es cierto que allá donde han ocurrido muertes inesperadas, traumáticas y violentas, es donde suelen suceder la gran mayoría de casos paranormales, debido a que siguen cargados de esa cierta energía que los provoca. Si hablamos de fallecimientos o enfermedades que los han provocado, sin duda tenemos que hablar de los centros hospitalarios. Por eso, en el día de hoy os voy a invitar a que visitéis uno de los que fue el centro hospitalario más importante de la provincia de Almería, solo por detrás del Hospital Provincial, un lugar en el que la vida y la muerte conviven de manera diaria. Sin duda, los hospitales tienen ese halo de misterio y de interés para aquellas personas a las que nos apasiona el mundo paranormal. El motivo es sencillo: es donde más personas fallecen, ya sea tras padecer una enfermedad o durante un tiempo de agonía al haber sufrido un accidente, entre otros diferentes motivos. Pero lo cierto es que provoca gran interés para aquellos investigadores de lo sobrenatural debido a la energía que desprenden una vez se cruzan sus puertas. En esta ocasión os invito a visitar el que fue segundo hospital más importante de toda la provincia de Almería, la Residencia Sanitaria Virgen del Mar, más conocido por los almerienses como el Hospital de la Bola Azul. El centro protagonista de esta historia os lo traigo de boca y voz de José Manuel Bretones, escritor y autor de Azorín 1970, que me trajo esta historia que yo personalmente no conocía, una historia que llamó mi curiosidad, y por lo visto no hay apenas información si la buscáis por internet. apenas, por no decir ninguna, sobre estos casos que quedaron en el olvido, entre comillas, de casi todas las personas, ya que los protagonistas, aquellos vigilantes de seguridad de la empresa Grupo Control, no van a olvidar jamás lo que vivieron en las noches en las que la bola azul estaba cerrada al público para su puesta a punto, un tema que iré entrando un poquito más adelante. Antes de entrar en materia, os tengo que confesar que desde hace ya algunos años no ocurre nada extraño o inexplicable dentro del hospital, o al menos eso se cree cuando sigue estando lleno de gente. El motivo es que tras la remodelación, que lo convirtió en un centro de alta resolución, tal cual es ahora mismo, ha vuelto a albergar una vida que tenía antes de su cierre, que no tenía, mejor dicho, antes de su cierre. Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido dichas energías o que haya dejado de ocurrir algo extraño en su interior. Movido por la curiosidad que me causaron las palabras de mi gran amigo José Manuel Bretones, he decidido investigar sobre estos hechos extraños que tiene el segundo hospital histórico de la ciudad como protagonista. Pero lo cierto es que antes siquiera de conocer qué era lo que ocurría en aquellas tenebrosas noches, es importante que conozcáis el contexto en el que se situaba esta residencia hospitalaria. Antes de cruzar las puertas del misterio que encierran el hospital de la Bola Azul, hay que conocer su historia, saber de dónde venimos para conocer hacia dónde vamos, ya que no hay historia fantasmal, por así decirlo, sino otra historia real detrás. Lo primero que tenemos que saber es cuándo se inaugura. Fue en el año 1953 cuando este hospital ve la luz, siendo alcalde de la ciudad de Almería Emilio Pérez Manzuco. Se trataba en ese momento del segundo centro hospitalario en el que la ciudad contaba, sumándose al ya existente Hospital Provincial, un hospital que albergaba más de 300 camas, 10 quirófanos, una sala de partos, una sala mortuoria, sala de autopsias, así como incluso salas de oración, entre otros muchos servicios. La Bola Azul fue la residencia hospitalaria de referencia hasta la inauguración de Torre Cárdenas en 1983, momento en el que la gran mayoría de los enfermos fueron trasladados a un centro más moderno y dejando a la Virgen del Mar para aquellos en peores situaciones y que no pudieran ser transportados debido a que no se podía garantizar su supervivencia. Este hospital cierra en 2009 durante 18 meses debido a los trabajos de modernización y transformación que le han hecho convertirse en el centro de alta resolución que es hoy en día, al igual que el existente en El Toyo, también en la provincia de Almería. Las obras se dividieron en dos fases y por lo tanto estuvo cerrado en su totalidad durante la primera de ellas, para así no tener que detener las obras debido al tránsito de los pacientes que acuden a diario a dicho centro hospitalario. Es entonces cuando cuentan nace el misterio dentro de las paredes del viejo hospital. Nace o se manifiesta a ojos de aquellos trabajadores que estaban allí. ¿Por qué? Pues hay diferentes motivos. Lo cierto es que solo aquellos vigilantes de seguridad que formaban parte de la empresa Grupo Control y que vivieron auténticas experiencias paranormales son los que saben aquellos motivos del por qué se manifestaban. Cierto es que no os voy a confesar que sí, que hay declaraciones que yo he visto, porque no he conseguido obtener el testimonio directo de aquellos testigos de lo imposible en las frías y oscuras noches en las que el hospital permanecía cerrado. Lo he intentado, pero al igual que ocurre con otro tipo de casos paranormales, como os podré hablar más adelante, cuando uno investiga sobre esta temática en aquellos lugares en los que se dice que han ocurrido cosas extrañas, sean o no hechos paranormales, sabe que puede encontrarse trabas de todo tipo para conseguir testimonios. Y yo lo entiendo, ¿eh? Hay personas que lo han vivido, son reacios a hablar de aquello que vieron o sintieron, queriendo olvidarlo desde el momento en el que fueron testigos. Por lo que, bueno, pues es importante agradecer a todas esas personas que cada semana nos dotan de historias sobrenaturales que viven en sus propias carnes y que ven con sus propios ojos. Es cierto, como decía anteriormente, que no he conseguido encontrar testigos directos que quieran hablar de lo que supuestamente ocurría dentro del hospital, pero sí que hay personas, terceros, que conocen esas historias porque estos testigos, ya sea por confianza o por cualquier otro motivo, le han contado qué vieron y qué vivieron en aquellas noches entre 2009 y 2012 en las que el hospital de la Bola Azul permanecía cerrado. Unos vigilantes de seguridad que fueron todos los que le vivieron aquellas experiencias, que sobre todo aseguraban que era cuando estaban solos. Cuando iban en pareja o iban en grupo no pasaba nada, pero en el momento de quedarse solo por la noche andando por aquel viejo hospital, pues sí que hacía presagiar un mal síntoma, una mala aura, por así decirlo, en el que, bueno, pues se podían atrever a asegurar que allí había alguien más allá, que no fuera ellos. El fin de estos vigilantes es sencillo. Ellos estaban allí trabajando, vigilando, valga la redundancia, que no entrasen vándalos ni se cometiesen robo de material, tanto correspondiente con las obras de modernización del propio hospital como material sanitario que aún estaba allí en el viejo centro sanitario, teniendo en cuenta que eso iba a volver a utilizarse una vez hubieran terminado al menos esa primera fase de las obras. Cierto es que hay muchos vigilantes que han asegurado no vivir nada, estar tranquilos. Pero hay otros que sí lo han pasado peor. Me viene a la cabeza un caso que me contaron hace no mucho de un vigilante de seguridad que por privacidad no voy a dar su nombre y que él mismo pues ha sido reacio durante muchísimos años a hablar de esta historia, que bueno, pues al final por confianza, por amistad o por cualquier otro motivo ha conseguido contar la historia y a mí me ha llegado precisamente a través de un tercero, en el que llegaron a calificar de loco, llegaron a decirle que estaba loco, que no estaba bien, que bueno, pues que se había perdido un poco la cabeza porque no paraba de decir que ahí dentro pasaban cosas y que ahí dentro, bueno, pues él no estaba solo, no estaba a gusto y cada vez lo estaba pasando peor. Pero no es lo único que le ha pasado. Es verdad que hay mucha gente que a medida que, bueno, pues vive ciertas experiencias en un lugar y se repiten noche tras noche y siempre da la casualidad de que le toquen la misma persona, pues al final uno acaba calificándolo de que, bueno, pues ha perdido el juicio, no está bien de sus cabales, etcétera, etcétera. De hecho, llegaron a amenazarlo con despedirlo si no cesaba las habladurías que contaba a los propios compañeros y a gente que no era tan compañera, pero que aseguraba que también era de extrema confianza del propio trabajador y que, bueno, pues le contaban que, oye, pues mira, que anoche me pasó esto, que anoche tal, que al final historias que él solo sabe y que, bueno, que a ciencia cierta yo estoy seguro de que no ha contado absolutamente todo lo que vio, al menos en parte. Porque a mí me ha llegado cierta información, y os lo voy a confesar, de qué vivió aquel trabajador en esas oscuras noches dentro del hospital provincial, un hospital, como bien he dicho, pues cargado de energía y que ya próximamente, pues ya menos de 30 años, en 30 años exactamente, va a cumplir ese centenario desde 1953 que se inauguró. Bueno, pues ¿qué es lo que vivió este vigilante de seguridad, así como otros compañeros que no se han atrevido a decirlo, y por lo tanto honra a este trabajador que sí ha querido manifestar su aquello que vivió, por lo menos por tener constancia de que ahí estaban ocurriendo cosas? Como bien os he puesto en contexto, estos hechos ocurren de noche, cuando no hay nadie en el hospital más allá de los vigilantes de la empresa Grupo Control, y sobre todo cuando estaban solos. Nunca ha pasado nada si había dos vigilantes juntos. Siempre le tocaba a aquel que estaba paseando solo. En ese momento, bueno, pues estos vigilantes, o al menos esta persona que me ha hecho llegar su testimonio a través de un tercero, al cual se lo agradezco mucho, pues ha asegurado ver cómo los carros donde los médicos llevaban materiales sanitarios pues se movían solos por los pasillos, se movían solos como si lo estuvieran alguien empujando, como si llevaran a alguien detrás que, bueno, pues estuviera llevándolo de un lado a otro del pasillo, como si hubiera un médico que no hay físicamente. Pero no es lo único que este vigilante ha experimentado dentro de los muros del viejo hospital. Han asegurado ver cómo se encendían luces una y otra vez en habitaciones que estaban cerradas con llave y que, bueno, pues pese a apagarlas volvían a encenderse minutos después. Esto le ocurrió en una noche de diciembre de 2009, creo recordar que era en torno al 18 de diciembre de 2009, cuando uno de los compañeros de este vigilante se encontraba solo en una de las plantas del hospital, donde estaban las habitaciones de los residentes. Todas las habitaciones se cierran con llave, por seguridad, más durante las horas de modernización en las que allí no había nadie. Bueno, pues es entonces cuando ese vigilante ve una luz encenderse dentro de una habitación que a priori estaba cerrada con llave. Le llama la atención y, bueno, pues el primer pensamiento es evidente. Lo mismo me la he dejado encendida, un despiste, lo que pueda ser. Abrió la puerta con la llave, apagó la luz, volvió a cerrar y volvió a echar la llave. Para su sorpresa, apenas 2 minutos después no había abandonado el pasillo cuando se gira para comprobar que la luz está apagada y vuelve a estar la luz encendida. Al ver si ha sido un fallo, no sabemos qué puede ser. Bueno, vamos, a lo mejor se me ha vuelto a olvidar, no le he dado bien a apagar. Vuelve a la misma habitación, abre con llave, apaga la luz y vuelve a cerrar con la llave. Ya tenía mala espina el propio vigilante, el propio trabajador, porque, bueno, pues no se terminaba de fiar del todo de aquello que estaba ocurriendo. Y él además estaba seguro de que había apagado la luz con anterioridad. Para su sorpresa, vuelve a salir de la habitación, vuelve a andar por el pasillo para dirigirse a la planta baja del hospital y se gira para comprobar por tercera vez, para comprobar por segunda vez, mejor dicho, que esa luz está apagada. Cuando mira hacia la habitación en la que ha tenido que apagar previamente la luz, ve la luz apagada, pero para su sorpresa la luz vuelve a encenderse justo delante suya. Claro, el vigilante asustado decide bajar hacia donde están otros compañeros y comunicar qué es lo que estaba pasando. Y seguramente los compañeros le dijeron, seguro es un fallo electrónico, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Yo creo que por lo que lo hacemos todos en un principio cuando vivimos alguna experiencia de ese tipo y aquellos sobre todo que no lo están buscando. Por tratar de tranquilizar a aquella persona que ha vivido una experiencia paranormal. No es lo único que pasa dentro de ese hospital. Como bien sabéis, os he comentado anteriormente que tenía una sala de mortuorio. Actualmente esa sala ya no existe. Ya tampoco existe una sala de autopsias. Pero sigue habiendo fenómenos extraños en lo que eran aquellas salas. Se oyen sonidos, alaridos, lamentos. E incluso han asegurado que se puede llegar a ver a alguien caminar por los pasillos cercanos a dichas salas, como una entidad que no tiene piernas, que va como flotando y que tiene un color blanco, pero en el que apenas se puede distinguir, porque no termina de materializarse como un blanco como tal. Lo cierto es que aún nadie sabe quién es. Seguramente, en ese caso de que exista realmente, y yo no pongo en duda el testimonio de estos vigilantes, puede ser una de las monjas que antiguamente habitaban en ese hospital como una de las enfermeras y que posiblemente murió allí a consecuencia de una enfermedad o de cualquier otro motivo. Más allá de lo que os estoy comentando, también hay vigilantes que han asegurado ver cómo se abren y se cierran puertas justo delante suya. De hecho, hay algunos, y me han llegado testimonios, asegurando que, bueno, pues al final, Carlos, ves una puerta abrirse o ves cómo se cierra y dices, seguro que es el viento, pero ya verás, voy a probar. Y que ha llegado a decir, abre la puerta, y la puerta se ha abierto. Pues claro, pues imagínate la cara de esa pobre criatura cuando dijeron, abre la puerta, y la puerta se abre. Pues salió corriendo. Y además, también hay uno en concreto, hay un vigilante en concreto, de hecho el que fue casi despedido de su trabajo, que fue amenazado con diciendo que cesase lo que estaba diciendo, que mientras andaba por el pasillo central del viejo hospital, un pasillo que se encuentra a la derecha conforme entras por la puerta principal, ha llegado a asegurar que había alguien con él. ¿Por qué ha llegado a asegurar eso? Pues por la sencilla razón de que le escuchaba andar detrás suya. Él iba caminando hacia el interior del hospital, vigilando todas las obras y todos los materiales y que no hubiese nadie. Y había alguien que caminaba justo detrás suya, a su alrededor, con un paso lento. Lo cierto es que a día de hoy creo que sigue extrañado. Eso ocurrió, creo recordar, alrededor de febrero de 2010, perdónenme que no recuerde el día exacto. Y que, bueno, pues todavía yo creo que va a seguir extrañado de decir qué era aquello que me estaba siguiendo o que iba conmigo en ese viejo hospital, porque era claro como el agua que él escuchaba teniendo. Él escuchaba a alguien que seguía con él dentro de ese largo pasillo. Y bueno, estas son las historias que tiene Almería. Una de ellas es el Hospital de la Bola Azul, esta residencia sanitaria Virgen del Mar, que, cómo no, pues con la cantidad de años que tiene, y evidentemente siendo una residencia hospitalaria, pues siempre tiene que tener un halo de misterio, un halo de paranormal, que además gusta mucho y que, bueno, pues llama tanto la atención. Yo he intentado meterme, yo he intentado hablar con la Junta de Andalucía para ver si podemos hacer una pequeña investigación en su interior. Nos han puesto muchas trabas porque ya el hospital pues está continuamente en funcionamiento y por lo tanto es difícil meterse en su interior, aunque sea de noche, para hacer una investigación paranormal por el miedo que pueden tener aquellas personas que trabajan de noche o los vigilantes, etcétera, etcétera. No quieren volver a vivir aquello que vivieron sus compañeros hace ya pues más de 10 años. Es difícil, pero vamos, yo lo voy a seguir intentando, José, ya te lo digo, te lo adelanto. Yo voy a seguir intentando meterme en ese viejo hospital para saber exactamente dónde estaba la sala mortuorio, la sala de autopsias, y sobre todo meterme en aquellas habitaciones en las que las luces se encendían, ¿no? Que en esos pasillos en los que se escuchaban presencias que provenían de ninguna parte o de algún lugar concreto y que se manifestaban de la manera que os he explicado anteriormente. Así que muchas gracias, y evidentemente estáis más que invitados a descubrir más misterios sobre mi tierra, sobre Almería, que es rica en estos fenómenos sobrenaturales. Un fuerte abrazo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hablamos del mantel sagrado de Coria, un lugar en el que nos vamos a dar de bruces con lo que posiblemente sea una de las reliquias más importantes de la cristiandad, y que en este caso la localidad de Coria en Extremadura, pues podemos encontrar un vestigio importante de lo que fue o de lo que es el mismo. El mantel de la Última Cena, que es una reliquia que, según la tradición religiosa, cubrió la mesa en la que tuvo lugar la Última Cena de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, tal y como se puede leer directamente en los paneles explicativos que nos encontramos en este lugar. Sería el momento en el que Cristo instauró la Eucaristía, el sacramento, y es curioso porque desde finales del siglo XIV... se tiene constancia histórica que se encuentra en la Catedral de Santa María de la Asunción, en Coria, en Extremadura. Dada la devoción, el interés religioso que siempre ha despertado el mantel, hubo de hacer reformas en la catedral para colocar la reliquia en un lugar visible y que centrara, obviamente, el eje, la atención de aquellos fieles, de aquellos visitantes que realizan al templo. Así los fieles lo pueden contemplar cómodamente y también colaborar con limosna con lo que es el mantenimiento de todo lo que es el recinto en sí. Hasta principios del siglo XV no contamos con una referencia documental cierta, con una nota de Benedicto XIII, el Papa Luna, que otorgó una bula en virtud de la cual se reconocía la autenticidad del mantel y permitía el culto cada 3 de mayo. Tal día el mantel se colgaba del balcón de la catedral para su veneración pública. Era tal la devoción que despertaba la reliquia que durante siglos hubo cantidades ingentes de procesiones para pedir al Señor por diferentes motivos, por ejemplo, el fin de las plagas, las sequías, inundaciones u otros desastres naturales o intenciones que tuvieran un efecto divino. El mantel era exhibido en determinadas celebraciones para veneración del público a lo largo del año litúrgico. Ese privilegio fue suprimido a finales del siglo XVIII al considerar que se estaban produciendo ciertos abusos por parte de quien veneraban la reliquia. De hecho, se llevaban pedazos del mantel y lo desmejoraban de una forma notable, decidiendo retirarlo de la balconada y colocarlo en una urna donde hoy permanece. La decisión conllevó que la reliquia se olvidara y ha sido recientemente cuando se ha decidido relanzar la devoción de lo que es precisamente el mantel de la Última Cena. Es curioso porque pudiera tener una relación con otra reliquia muy importante de la cristiandad, la sábana santa de Turín. Los estudiosos de ambas reliquias, del mantel de la Última Cena y de la síndone turinesa, han adivinado una serie de coincidencias que llevan a pensar que ambas telas bien pudieran coincidir como manteles de la mesa sobre la que tuvo lugar la Santa Cena de Jesús con los apóstoles. Entre otras coincidencias, cabe resaltar el hilo que conforma la trama de la tela del mantel, que parece torsionado en Z, lo cual coincide con la sábana santa. Las medidas del mantel, además, son muy significativas: 4 metros con 32 de ancho por 0,90 que tiene ese ancho, 4 metros con 32 de largo. Casi coinciden con las de la sábana santa, que son 4 metros con 36 por 1,10. Las bandas del mantel con las que se adorna son unas cintas de tintura azul que, según los investigadores, son de índigo natural, un colorante de uso común en la antigüedad, introducido en Europa en el siglo XVI, los siglos después de que fuera descubierta la reliquia de Coria. También hay quien afirma que la reliquia es el mantel de Leonardo da Vinci, donde el genio inmortalizó su obra La Última Cena, ya que en ambos casos, tanto en el mantel de Coria como en el mantel de La Última Cena, que pinta el propio Leonardo da Vinci en el refectorio de los Sforza en Milán, tiene una decoración curiosa de bandas azules, la misma decoración que tiene precisamente este mantel, que también es de la Última Cena. Sabemos que en las grandes celebraciones, como era la Pascua, los judíos usaban dos manteles, uno sobre el que colocaban los alimentos para protegerlos. Nuestro Señor Jesucristo, nuevamente cito textualmente, fue enterrado en una mortaja que era propiedad de José de Arimatea y que mandó reclamar el cuerpo difunto de Jesucristo a Pilatos. Con todo ello, y para amortajarlo, se usó una pieza de lino que se corresponde con un tipo de tejido en espiga de pez. Y de esa forma se decían que incluso la relación con el mantel podía estar en haber usado el mismo mantel a modo de mortaja, que de otra parte también se hubiera tenido a mano. Se cuenta en los evangelios que Jesús de Nazaret murió a las 3 más o menos de la tarde y que tenía que ser enterrado antes de las 6 del mismo día, porque en ese momento empezaba el Sabbat, el día sagrado de los judíos, ante el cual no se podía hacer ninguna labor física. Y evidentemente la labor física existe en tanto en cuanto era el enterramiento de una persona. Y de esa forma nos encontramos que este mantel es de lo más curioso. Hoy día se guarda en custodia, y lo tiene en guardia, un relicario en plata muy adornado, y que la diócesis de Coria Cáceres, al norte de Extremadura, que también es famosa por la muralla romana, pues nos encontramos que en ese lugar, en esa catedral, frente al Palacio del Duque de Alba, está pues la considerada joya catedralicia española, que esconde ese tesoro oculto, que es ese trozo de tela tan importante como el de la sábana santa en el lugar, y que es un lienzo que podría haber tenido esa autenticidad que muchos reclaman. De alguna forma, también es curioso porque muchos se preguntan dónde se encuentra el mantel de la Última Cena, si será verdad que este de Coria, pues se trata del real. Al respecto, al hilo de ello, en este punto, pues es cierto que también hay trozos del mantel en, por ejemplo, un monasterio cerca de Colonia, en Alemania, o en Monforte de Lemos, en Galicia. Pero, sin embargo, son muchas las piezas que apuntan a que en tierras extremeñas se guardaría ese mantel tan significativo para los cristianos. Una de las teorías afirman que la pieza habría sido trasladada hasta Roma en el siglo III por Santa Elena, la madre del emperador Constantino. De ahí aseguran que habría pasado a Carlomagno y de este a los templarios. Afirma la leyenda que habría llegado hasta Coria tras la conquista de la ciudad por parte de Alfonso VII. Sea como fuere, también se mezcla en esta historia los caballeros templarios, que estuvieron muy presentes en lo que fue toda Extremadura, y de hecho ahí tenemos una localidad que es Jerez de los Caballeros, y yo añadiría templario, puesto que la tradición es amplia. De esa manera nos encontramos que el mantel y el relicario cauriense, pues es una de las joyas que podemos encontrar en su interior. Hay estudios científicos que nos hablan que este tejido no da la impresión de tener, por ejemplo, la edad que los expertos le conceden. Está muy bien conservado, algo que muchos consideran un milagro, y el primer estudio científico que se lleva a cabo sobre el mantel se realiza en el año 1960 por parte del Museo de Ciencias Naturales, que está en Madrid. Se intervienen diferentes expertos, como por ejemplo el profesor Carreto Ibáñez, que es especialista en tejidos, o el historiador en arte Manuel Gómez Moreno, así como también Miguel Ángel Muñoz de San Pedro, conde de Carnilleros, que estuvo presente en el estudio y publicó en su libro una serie de anotaciones sobre Coria y el mantel sagrado de la cena. El mantel, que además los expertos estaban convencidos que tenía una edad superior a 2000 años, y en el que señalan que era lino de Arabia Saudí. El museo hoy día, pues, se puede tener documentos relacionados con este estudio, pero que, sin embargo, a fecha de hoy, en la actualidad, no se han podido encontrar. Sin embargo, se sabe que existieron, sin embargo, perdidos están. Un profesor conocido, John Jackson, que trabajó también sobre la sábana santa y que cree que el mantel de Coria y la sábana santa podrían tener esa función doble de la que hablaba anteriormente, ya que el lino de la península arábiga y que la sarga, que va haciendo rombos concéntricos con una angulación de 45 grados, también tiene ese aspecto de haber sido un lienzo del siglo I, así como el tinte índigo, que, como indicaba, es muy antiguo, la torsión del tejido, que también coincide incluso con otra reliquia española, como es nada más y nada menos que el santo sudario de Oviedo. Parece ser que también tiene este mantel, pues, una característica muy definitoria, y es que hace que en el momento de la celebración de la Pascua se usaran esos dos manteles, y el de Coria coincide con la proporción de otros manteles que nos hemos encontrado a lo largo de la historia de la cristiandad, o simplemente de la época en la que estamos hablando, del siglo I, con esa intención de tapar precisamente los alimentos. Es también curioso porque, por puro simbolismo, se usaba, por ejemplo, en la caída del maná bíblico o en la huida a Egipto, y ese mantel simboliza también el resguardar el alimento del polvo del desierto. El mantel, que hoy día es un motivo de admiración, un motivo de investigación y también un motivo destacado en fechas como las que atravesamos, que de alguna manera nos recuerdan que la Semana Santa está presente y que de alguna forma en Cáceres, en Coria, nos encontramos tal vez con un trocito de la historia sagrada que tiene relación con Jesús de Nazaret. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro último tema es un especial histórico. Uno de esos documentos sonoros históricos que tiene como protagonista a Fernando Jiménez del Oso y a Juan José Benítez, tras la pista de los ovnis en España. Pero no cualquier cosa, sino investigación de campo, sobre el terreno, hablando con los testigos. No se lo pierdan, porque es uno de esos documentos que siempre se deben de tener a mano para escuchar y para recordar. Los ovnis no tienen un aspecto especial, selectivo, elitista, si ustedes quieren. Los ovnis son esencialmente un fenómeno de tipo popular. Aparte de esos testimonios a los que aludimos a veces, de pilotos, de controladores aéreos, a veces incluso de ingenieros aeronáuticos, la mayoría, la inmensa mayoría, son testimonios de gente normal, de gente de profesiones no especializadas, de gente que permanece en espacios abiertos. Es difícil, por razones obvias, que un administrativo o que un médico de ciudad vea un ovni. Es mucho más fácil que sea un labrador, que sea un camionero, que sea un marino, que sean personas que están haciendo su trabajo, su labor al aire libre, porque los ovnis son un espacio, como decía antes, de espacios abiertos. Van ustedes a observar, si recuerdan aquellos testimonios de pilotos y de controladores aéreos, que existe una gran diferencia entre su relato y los relatos de hoy, relatos de gente del campo. Faltan datos técnicos en cuanto a tamaño, en cuanto a trayectoria, en cuanto a velocidad. Sin embargo, esta ausencia de datos técnicos está compensada con la frescura, con la espontaneidad que tienen estos relatos de hoy. En algunas ocasiones hemos hablado de bases, de la posible existencia de bases de ovnis en nuestro territorio o en las inmediaciones de nuestro territorio. Solamente la existencia de bases de este tipo explicaría el que existieran zonas calientes, entre comillas, zonas en las que la frecuencia en el avistamiento de este tipo de objetos es enorme comparada con otras zonas distintas del país. Una de estas zonas calientes a las que aludimos va a ser la que va a ocupar el tema del programa de hoy. En Cádiz, una zona en la que, o bien por la proximidad del Coto Doñana y que este territorio tenga alguna connotación especial, no sea solamente una reserva ecológica, sino que tenga algún interés especial para esos extraterrestres, en el supuesto de que sean ellos los tripulantes de esas naves, o bien la existencia, como sostienen algunos, de bases submarinas, sería la única explicación lógica de que en Cádiz, en esa provincia, igual que en la de Huelva, existieran gran cantidad de avistamientos. Vamos a ir a una de estas zonas. Vamos a ir dentro de la provincia de Cádiz, a Barbate. ¿Cómo fue lo que visteis? ¿Cuándo? ¿Qué estabais haciendo? Estábamos trabajando y de momento ha aparecido eso arriba de la obra, que estábamos porfiando de que era un avión y decíamos que no, que eso tenía otra clase de forma, y este ya vio que tenía una antena y ya quedamos viendo. Cuando ya terminamos de la obra... ¿Cómo era aquello? Que yo era una cosa iluminosa, así como el acero. Tenía especie de dos antenas en la parte superior. ¿Y la forma cómo era? ¿Cómo? Una forma ovalada. Uh-huh. Así redonda, tiro con una plato. Tenía así. ¿Qué tamaño calculáis que tendría aquello? Tendría unos 70 o 80 metros. ¿Grande? Grande. ¿Y estuvo mucho tiempo parado aquello? Parado estuvo como una hora. A la hora se deslizó, es un cuarto de hora en dirección hacia Medina. Y ya quedamos viéndolo hasta que se desapareció a cero, una cosa así. Estuvo como una hora quieto, parado. Quieto, parado, completamente parado. Y al cabo de ese tiempo... De ese tiempo se deslizó para... Muy rápidamente, con mucha velocidad. Rápido, con mucha velocidad. Y sin sonido. ¿Qué podía ser aquello? Bueno, yo me figuré que, como vamos a escucharlo en televisión española muchas veces, ahí en la parte de Málaga me han visto unos planetas, y aquí en la parte de Sevilla también, yo me figuré que era una cosa de esas. Cuando nos quedamos fíos mirándonos, estaba quieto, era chico, se veía chico, a lo mejor se deslizó hacia Medina y nos quedamos mirándolo, se le veía una antena nada más. Pero si el compañero dice que se le veía dos, podría ser que la vista suya era más grande, más larga que la mía, no lo sé. Y estuvimos un rato mirándolo, a lo mejor se deslizó hacia nosotros, a la altura del Land Rover, grande, ya se veía mayor, ya se veía el redondez mayor. Así como especie de la rueda de un camión más grande, vamos a la altura de que estaba el planeta, pues finalmente los metros que hizo mi compañero. Y allí se llevó, sería una hora y pico, sí, primeramente, y se le hizo pasear a la sierra muy rápido, que yo era muy rápido. Se puso en tres o cuatro posturas. Entonces cuando se le veía la antena y cuando se le veía el globo que tenía, y muchas veces vertical, pues era bonito. Brillaba así como el acero inoxidable. Muy rápido, muy rápido. Se fue, los quedó como especie de estrella. ¿Algún tipo de ruido o no hacía ruido? No, ruido no tenía ningún. ¿Qué pensáis que podía ser aquello? Pues aquello, por oída, un planeta. Según dicen. Un planeta, uno dice, un ovni de eso. Nosotros, yo por lo menos no había visto nunca. ¿Está claro para vosotros que no era un avión, que no era un helicóptero, que no era un...? Sí, sí, está claro porque además un avión se nota por el ruido, se ve a una distancia que se sabe seguro que es un avión. El ruido y la forma. Y la yo forma. No tenía alas, que tenía algo de... circular. Como redondo, era. Sí. Tirando redondo. Tenía una antena. Además tuvo un gran rato parado, quieto. Cogió hacia la sierra y se desapareció muy rápido. ¿Os sorprendió? ¿Sentisteis algún tipo de miedo, alguna sensación extraña? No, miedo no. No, porque a la altura que estaba, además no... Pero sí os pareció algo raro aquello, ¿no? Raro sí, pero que miedo no sentimos. ¿Sabéis si lo vio alguien más? Y aparte de vosotros, que estabais prácticamente debajo, ¿lo vio alguien desde lejos, desde Barbate, por ejemplo? Desde Barbate, sí. ¿Lo vieron? Que cuando vinimos de allí, nos dijeron que también lo habían visto desde aquí, desde Barbate. Es una zona extraña esta. Tal vez, como les decía antes, sea posible atribuir la frecuencia de tantos avistamientos a la proximidad del Coto Doñana. Porque la reserva tenga algún especial interés para el estudio de nuestro planeta, para ellos, o porque, como dicen algunos, y es lo que antes comentábamos, existan bases submarinas cerca de esta zona de nuestro territorio. En cualquier caso, habría que recurrir a una de estas explicaciones para justificar el que testigos de esa parte del país hayan visto los ovnis no solamente una vez, sino varias veces, algo que es realmente infrecuente dentro de la casuística de los ovnis. Testigos que los hayan visto más de una vez son pocos. Y uno de ellos es el bueno de Antonio Avellán, el motorista del pesquero Manolo Cid. Tú eras entonces maquinista primero del pesquero Manolo Cid, aquí de Barbate. ¿Y cómo empezó tu aventura con aquel ovni? Pues nosotros llegamos aquí, que estamos pescando en Zahara, y llegamos aquí, echamos los pescados, y fui a comprar el periódico, el diario de Cádiz, que por cierto lo compro cada vez que estoy en Barbate. Y entonces leo un artículo que un cobrador de la Valenciana que van a Cádiz había visto un objeto pasar aquí de vejez por Zara hasta Ceuta. Y yo, como soy aficionado a eso, pues dije, pues yo esta noche lo voy a ver. Entonces salimos aquí a Zara a pescar, que por cierto, estuve esperando toda la noche a ver si lo veía, porque yo tenía allí amigos, el segundo mecánico, el patrón de papeles, que es José Rivera Duarte. Me decía que estaba bajaron perdido, porque yo siempre miraba para arriba. Bueno, porque aquella noche serían las 4 de la mañana por ahí, o 4 y media, me lo vi. Era un objeto redondo, el diámetro del zoo aproximadamente, cuando sale, que es cuando mayor se ve. Y claro, entonces yo llamé a esa gente que me decían que yo estaba siempre loco. Oye, mira. A la tripulación llamó. Vamos, llamé a los que estaban despiertos, al patrón de papeles, segundo motorista, varios. Oye, mira, asomarse. ¿Qué es eso que viene ahí? Me cago en 10. Pues verdad, claro, venía a una velocidad que se llevó 10 minutos, incluso en atravesar de vejez a Ceuta, muy lento. ¿Qué color tenía, recuerdas? Sí, era un rojo fuerte azul, rojo fuerte azul. Iba haciendo como destello, ¿no? No se perdía nunca el rojo, ¿no? Pero se veía que se azulaba un poco. Bueno, pues entonces ya cuando se perdió le digo, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Quién es este loco? ¿Eso qué? A ver que me lo digan a mí, porque aparato redondo, se convencieron. Cuando venimos aquí, me dice uno, vamos a decírselo al periodista que hay aquí en Barbate. Le digo, yo no voy al periodista ni mucho, pero que me diga tú que estoy loco está bien, pero que se crean la gente todo del pueblo que yo estoy loco, no. No. Prometemos no divulgarlo, no lo divulgamos. Claro. ¿Cuántos hombres estabais en...? Bueno, en ese momento no te puedo yo calcular los que lo vieron, pero el patrón salió del puente, y mi primo pues salió de la máquina y lo vieron pues 3, 4 o 5, no te puedo calcular. Bueno, pues entonces, cuando venimos aquí, pues no fuimos a ningún sitio. Nos prometimos, no lo divulgamos, nada, no lo divulgamos. ¿De acuerdo? Claro, pues yo tengo aquí amigos que son aficionados, como Juan, el de la Crame, Paco Crespo, que somos muy aficionados a eso, Vicente, el de la Costera. Pues entonces yo le dije, oye, mira lo que me ha pasado. Me ha pasado esto. ¿Es así? Sí. Digo, bueno, pues entonces llegué a un bar que hay aquí que le llaman Bar de la Paquera. Y me encuentro un patrón que era amigo mío, que era Andrés Cajilla, le llaman ahí, que por cierto ahora está en Tarragona. Y va y me dice, Antonio, ¿por qué no me hace un foco? Que yo cuando entro en el puerto de Barbate, como no está alumbrado, pues no veo y entro en el invierno así de noche y ese me hace falta para ver la punta de piedra. Digo, bueno, pues yo te voy a hacer foco. Me fui a Vejez, aquí a la barca de Vejez, que hay un store de coche, ahí compré un foco con una parabola muy pronunciada, un cristal de aumento. Puse una lámpara de 24 voltios con 100 vatios y yo pues estaba haciendo eso allí de noche abajo y estando haciendo en aquel momento me acordé. Digo, como pase eso esta noche, veo yo si eso lleva gente, ¿no? O a ver, voy a meter 3 lentesnazos de esto. Bueno, pues ya no me acosté tampoco aquella noche, pero aquella noche estaba el barco parado, todo el mundo durmiendo. ¿Cuando estabais pescando? Sí, pero tenía un bote de la luz por la popa, con las luces puestas. Y había un señor en el bote de la luz. ¿En qué lugar estabais? En frente de Zara. En mismo frente de Zara. Ahí está la torrecita aquella que se ve allí. En Zara, donde se pesca, en Zara. Ahí sí. No hay terreno escogido, ¿no? Pues esto más para allá, más para acá, pero en frente de Zara. Bueno, pues terminé mi foco. Me subí arriba a la escalera. El tambucho tiene un cuadro que hace medio metro, en cuadro. Después tiene una plataforma. De esa plataforma hay una escalera que se baja hasta la máquina. Pues yo me subí encima de la plataforma y me llegaba aquí, lo que se llama tambucho, y me dejé caer. El foco lo puse aquí a la derecha, enchufado debajo, con el interruptor apagado. ¿Al motor? Sí, enchufado al cuadro eléctrico del motor. Espera, pues bueno, ahí despierto el lucero, el que estaba en el bote de la luz. ¿Que no va a venir esta noche? Claro, la primera noche cuando yo lo vi era de esa hora, 4:30, a 5 menos cuarto. Pero cuando yo lo vi ahora, cuando venía por acá con el foco, eran las 5:05 de la mañana. Ahí viene exactamente igual, a la misma velocidad. Ahora lo veo. Cuando, perdona, era noche cerrada, ¿no? Sin luna. Sí, noche cerrada sin luna, noche cerrada sin luna. Cuando me lo veo y lo enfoqué bien, le tiro el primer lentenazo, ¿no? Y no hizo nada. Viene, le tiro el segundo lentenazo y me separó completamente, ¿eh? Claro, cuando me separó aquello, yo, pues, me puse nervioso, ¿no? ¿Cómo era? Pues era, pues ya te he dicho, redondo. ¿El mismo, igual que el otro? El mismo, era el mismo, seguro. Porque venía la misma ruta, el mismo era. Claro, cuando me separó aquello, le tiro al otro, pero madre, cuando vino eso para abajo. Se vino para abajo completamente. Me aflojaron las piernas, pues caí rodando abajo, asustado, perdido, porque si había un boquete para abajo, me meto para abajo. Y claro, me quedé mirando aquello, y claro, como el radio de acción mío era el medio metro en cuadro ese, a una altura de 2 metros y medio, pues claro, todo lo que yo veía era completamente redondo. De día, parecía completamente la sala de máquina ahí debajo, completamente de día. Y eso duró el intervalo de un segundo porque se desapareció de seguida. Bueno, entonces, al desaparecer de seguida, un señor de Coní, de aquí de Coní, se levantó y me dijo, haz todo el moto andando, porque aquello hacía un ruido enorme, ¿sabes? ¿Qué tipo de ruido hacía? No te lo puedo descifrar el ruido que hacía, ¿sabes? Porque era un ruido enorme, un ruido, que te diría yo, ensordecedor. Pero era... No te puedo yo dar detalles de ruido. Era conocido, era un helicóptero... No, un helicóptero lo conozco yo porque hace... No, eso era un ruido como... Lo hace muchas veces una radio, ¿no? Porque hay una interferencia, ¿no? Un ruido así. Claro, levantarte y dice, ¿no estaba el motor encendido? Y yo ahí en la escalera así, digo, no estaba el motor encendido ni nada, hombre. No ha pasado nada. Yo tenía un susto grandísimo. Pero por la mañana, que aquel día no calamos siquiera, cogimos al bote de la luz. Y cuando se embarca el lucero, va y me dice, esta noche me ha pasado la cosa más difícil que me puede pasar en toda la vida. Porque un señor que está en un bote de la luz, eso está alumbrado completamente, porque tiene 4 o 5 lámparas de 2000 bujías, y ese señor está dejado caer así en la popa del bote, ¿no? Y por arriba no puede ver nada, ¿no? Pero ese señor dice que se creía que era de día y iba a apagar las luces. Pero se dio cuenta que cuando fue a apagar las luces era de noche, y me lo dijo a mí, y le digo, pues nada, eso no es nada, y no quise decir nada más. Así que cuando vine aquí a casa, pues me llevé una semana malo, una semana sin comer y sin nada. Mi mujer dice, te va a volver loco del susto que llevé, sí. Como les decía al principio, en estos testimonios de hoy falta ese dato técnico, falta esa precisión que tienen los relatos de los expertos, de los técnicos. Sin embargo, está compensada con esa autenticidad que es lo que tratamos de llevar a ustedes a través de estos programas. Esa sensación viva que produce el ver, el escuchar a uno de esos testigos. Esta gente son personas normales, personas como ustedes, como nosotros, no condicionadas en muchas ocasiones por el tema, totalmente ajenos a él, que por primera vez han tenido en su vida un enfrentamiento con el tema, algo con lo que no... soñaban ni creían tener oportunidad jamás de ver algo de este tipo, algo, insisto, totalmente ajeno a sus vidas, es sin embargo algo que se transmite como auténtico, como real. Estos testimonios tienen el valor de lo espontáneo, el oír el testimonio de personas normales que han visto auténticamente algo. No están fabulando, no se trata de sueños, no se trata de imaginación. Esas personas que están desfilando, que seguirán desfilando a través de este programa, son personas que han visto ovnis, que han visto objetos extraños, que aunque no tengan unos grandes conocimientos técnicos, ellos saben diferenciarlo perfectamente de un helicóptero, de un avión. Personas que componen la inmensa mayoría de los testimonios, personas como estas de hoy, que son cientos de miles, que son ya millones en todo nuestro planeta. Viniendo de Zara de los Atunes, montado en un ciclomotor que tenemos en la jefatura de la Policía Municipal, me extrañó ver un aparato que iba volando, la cual no llevaba aletas ni nada, sino tenía como un embudo, la especie de un embudo. No le llamé mucho la atención creyendo que era un helicóptero, ya que por aquí, por la playa, suele haber, vamos, pasar los helicópteros de la Fuerza de la Marina. Pero vi que se quedó fijo, mirando y echando una luz blanca. De momento me paré la moto y me quedé sorprendiendo viendo como el aparato ese seguía resplandiendo un resplandor y unas luces rojas. Cuando paré al rato vi que se inmediatamente hizo así y se desprendió inmediatamente de la parte del mar. Y eso es lo que se pasó. ¿Cuándo fue la primera vez que visteis aquí en el estrecho los primeros ovnis? ¿Os acordáis? Hace 4 años o 5 sí. aproximadamente. ¿Y qué estabais haciendo? Pescando, ¿no? Pescando, sí. ¿Qué fue lo que visteis? Pues primero fue unas luces que vimos de sur a norte, y venían casi unidas. Y al llegar a la altura esta, aproximadamente encima de nosotros, se abrieron. Y entonces quedó una al este, o sea, al oeste, y otra en el este. Fija, a la altura del Morro y otra a la altura de Trafalgar o algo así. ¿Qué color tenían? ¿Cómo eran? ¿Se movían rápidas? ¿Qué? Pues venían andando y se casi oscilaban, o sea, se paraban, continuaban y así hasta que cogieron una marcha recta, hasta llegar a pararse. Luego bajaron a una altura indefinida, yo no te puedo decir. ¿Es frecuente verles aquí en el mar, en el estrecho? Sí, bastantes veces los hemos visto, sí. ¿Verdad, Pilar? Lo hemos visto muchas veces. Lo he visto muchas veces, pero no sabía. Sin saber de qué se trataba. Eran objetos que volaban, pero que no. Que igual parecían estrellas. Solamente, pero una noche le hicimos señales y bajaron. O sea, con una linterna, eso sí. Y vimos que paró. ¿Qué ocurrió? Pues que le hicimos luz. Primero apagamos la luz del top. Sí. Y no. Encendiendo y apagando. Y no reaccionaba. Y luego sacamos una linterna y le hicimos una especie de señal, lanzando casi. Tres señales. Tipo de SOS. Y entonces, pues, se paró y bajó. Y luego bajaba recto, completamente recto. Bajó verticalmente y luego siguió. Volvíamos a hacer la señal y volvió a bajar. Y no hicimos más. Y eso era aquí más o menos, la altura de la Almadraba o algo así. De día también creo que los habéis visto en esta zona de los caños. De día también lo hemos visto aquí. ¿Y cómo era? ¿Qué forma tenía? Pues eso era raro, porque parecía un... Que estuviera avería. En principio me pareció una cinta de plástico larga, ¿sabes? Y se encogía y alargaba, ¿sabes? Me pareció raro eso. Y era aquí arriba. Arriba de la torre esta más o menos. Yo creo que sería como un globo. Se parecía un globo que se hinchaba y deshinchaba. Blanco, subía y bajaba. Y además parece que se alargaba. Una cosa brillando horrores, ¿sabes? Brillaba como metálico, una cosa metálica, claro. Y como si fuera despegado. Muy parecido a una cinta de plástico que pusiera. Y que al reflejo del sol, algo así es. ¿Habéis oído a los pescadores de aquí, de Barbate y de la zona, sí. Encuentros con estos objetos? Sí, sí, sí. ¿Con bastante frecuencia? Sí, y además otra vez hemos visto uno, estaba el Gordo, que es un pescador profesional, Antonio, el Nene, que es carpintero de Rivera, oficinado, y yo. Vimos uno que salió por en la sierra aquella. La Sierra del Moro, ¿no? En la Sierra del Moro. Creímos que era una estrella porque se quedó a la altura de la sierra, pero luego ya vimos que se... lo comentamos y vimos que navegó, o sea, que salió hacia Tánger, pero ya más alto. Entonces paró, ya el Nene dijo, oye, pues eso no es una estrella como creíamos. Y entonces estuvo evolucionando un poco y se desapareció, pero por el sur recto. Pasado Espartero o algo así. Los pescadores han hablado también de luces que se ven por debajo en el mar, en muchas ocasiones, en el estrecho. Sí, se oyen, comentan eso, que se ven cosas raras, incluso se les salía del mar. ¿Se les ve salir del mar? Dicen, algunos pescadores, o sea, profesionales, estos son profesionales. Ustedes habrán oído y leído con frecuencia las explicaciones que los medios oficiales dan en torno a muchos casos de avistamientos de ovnis. Los ministerios del aire, los departamentos correspondientes, suelen dar notas a la prensa en las que se explica cualquier caso de avistamiento de ovnis como globo sonda, como el planeta Venus o como meteoritos. Y es que los organismos oficiales mienten, y mienten descaradamente. Por supuesto que en otros temas también, pero en este de los ovnis con harta y conocida frecuencia. Cabe la posibilidad de que un testigo no experto confunda un globo sonda con un ovni. Cabe la posibilidad de que un testigo ebrio pueda confundir el planeta Venus, difícilmente, pero en fin, podemos admitirlo, con un ovni. Pero en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, esos testigos están hablando de objetos realmente no identificados. En cualquier caso, me gustaría saber qué interpretación, cómo se las ingeniarían los medios oficiales para interpretar este caso que les va a presentar Juan José Benítez. La provincia de Burgos es una de las zonas más ricas de España en cuanto a la casuística de ovnis. En nuestros archivos hay numerosísimos casos de avistamientos, de aterrizajes, de testigos que han visto estos misteriosos y enigmáticos objetos volantes no identificados en muchas de sus tierras. En los últimos meses se han visto estos objetos, estos ovnis, en pueblos como Peral de Arlanza, donde se detuvo uno de estos objetos durante varias horas por la noche, siendo visto por prácticamente toda la localidad. También tenemos datos, información recogida en pueblos como Solarana, como Castrillo de Solarana, también en Burgos, donde uno de los campesinos fue perseguido incluso por uno de estos objetos durante varios kilómetros cuando regresaba a su localidad procedente de Lerma. En fin, los casos, como digo, son muy numerosos, pero quizás una de las zonas donde hay más testigos, donde hay más casos, es precisamente el páramo de Masa. En esta zona, en esta carretera, numerosos automovilistas, camioneros, han sido perseguidos o seguidos simplemente por estos objetos durante muchos kilómetros. Y en esta área, precisamente, nos hemos encontrado hoy, tras las huellas de los ovnis, con una localidad, Montorio, en pleno páramo, en el que se ha registrado uno de los casos más espectaculares. Han sido protagonistas 5 vecinos de Montorio, la familia Serna, que en una madrugada, pues realmente tuvieron un encuentro francamente impresionante que los dejó atónitos. Hoy vamos a escucharles precisamente en su relato sobre este avistamiento de un ovni gigantesco, posiblemente lo que hoy se denomina en ufología una nave nodriza, una enorme nave de dimensiones fantásticas que se aproximó extraordinariamente al vehículo en el que se dirigían del páramo a la localidad de Montorio. Creo que aquella madrugada regresabais vosotros de una batida que habíais hecho para eliminar el jabalí que os estaba estropeando los sembrados. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquella madrugada en el páramo? Pues nada, íbamos con el coche dando la batida para ver si veíamos el jabalí en la finca. Y es una finca que viene a tener unos por 2 kilómetros aproximadamente de largura, ¿no? Y cuando íbamos, este Prudencio, pues ya vio una cosa rara, pero se cayó, claro. Y al final, ya cuando regresábamos de haber recorrido toda la finca, pues yo me di cuenta, digo, y dije así, digo, ¿qué es eso? Digo, la luna. Y entonces mi tío, ¿qué va a ser la luna si la luna está allá atrás? En ese momento, claro, yo me volví para atrás. Pues es cierto, la luna. En ese mismo instante, mirar al objeto raro que veíamos nosotros delante del coche. Y perdón, ibais todos dentro del Land Rover, ¿no? Todos dentro del Land Rover. Regresando a casa ya. Regresábamos ya para casa. ¿Y cómo era ese objeto que visteis ahí? Pues eso vendría a ser del tamaño de la luna. Poco más, un poco menos de la luna llena se habla. Porque aquel día había luna llena. Eso estaba a lo lejos. Estaba a vuestras espaldas la luna. La luna estaba a nuestras espaldas. Por eso fue la sencilla razón de confundirme yo con la luna. Porque claro, el resplandor de la luna por la noche, pues yo sabía que había luna. Entonces yo, coño, la luna. ¿Y qué color tenía ese objeto? Pues era mucho más claro que la luna. O sea, de ver la luna que viene a ser un poco amarillenta, ese era más blanco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que era... después, de repente, cuando dijo este a mi tío eso, que si era la luna o eso, pues de repente que se nos viene encima, o sea, creíamos que era... Que le vimos encima. Que se nos caía encima la luna o algo así, por el estilo. Se aproximó a vosotros. Sí, se aproximó a una velocidad que teníamos que aplastar por la Tierra. Yo lo primero que pensé era eso, que se aplastaba. Hasta venía de frente. Quedamos así un poco, yo creo que quedamos así asustados. Asustados. Y después lo próximo que vimos, que se marchaba, o sea que a lo lejos. Me comentabais antes el tamaño del objeto, que era muy grande. Incluso tú lo comparabas con una plaza de toros o más grande. Sí, que una quizás más grande porque... Oye, yo creí que aplastaba la Tierra. No puede decir más que eso. Luego vamos a suponer al acercarse, como la roca tiene los cristales pequeños por delante, no sé, no sabemos a la distancia que estuvo nuestra y lo grande que pudo ser. Ahora que lo que le estuvimos nosotros delante, parece que iba a aplastar la Tierra. O sea que se juntaba el horizonte de lo que veíamos nosotros con el otro horizonte. ¿Y la forma? Lo que cubría. ¿Qué forma tenía eso? Redonda. Era completamente redonda. Sí, sí. Como una estela verde clara era, ¿no? Eso al marchar, verde, o sea, clara, al venir nada. Y en el fondo lo que sería el aparato pues era como blanco. Ya se veía un poco un distinto color blanco y... Paramos el coche, claro. Según vimos esa cosa rara, yo le mandé parar. Digo, para el coche, para verle mejor. Y entonces paró, pero ya le teníamos encima del techo del coche, no veíamos... Tal cosa, la claridad del suelo. La claridad era muy grande, había mucha luz. Lo que veíamos allí a simple vista, porque no era cosa de fijarnos en aquellos momentos, pues todo lo que se veía sin forzarse era claridad. Todo igual que... Y mirando por el lado de los cristales después, porque no teníamos otra manera de poderle ver, nos asomamos allí para mirar y ya vimos que ya se había retirado. Marchaba, pero con mucha rapidez. Y dejaba unos colores atrás. En se veía entrar entre las nubes. Según marchaba, colores. Se veía el resplandor de las nubes. No vimos más que verle acercar y ya cuando estaba le dijo... Ya estaba... Cuando el objeto se perdió entre las nubes, iluminó también las nubes. Sí, sí. ¿De qué colores? Iba dejando el destello que dejaban las nubes era blanco, pero el destello que dejaba el aparato... Eran unos colores como verdes, anaranjados luego por detrás. Bueno, dejaba unos cuantos destellos y el objeto se veía un poco blanquecino, así se divisaba que era un poco blanco. ¿En qué dirección se perdió el objeto? Pues en la dirección que estábamos vimos que se perdía hacia Lisboa, Portugal, por ahí, una zona de esas. Sí. Hay otra cosa, otro detalle muy interesante que comentaba Santos Nicolás, de que el tamaño era muy grande. Incluso hablabas de que la luminosidad que desprendía abarcaba hasta donde se perdía la vista. ¿Qué tipo de luminosidad era? ¿Qué color? Pues el color era fuerte, como cuando ves salir destellos de, no sé, yo creo que una soldadora eléctrica o una cosa así. O sea, esos destellos fuertes, que es más fuerte que la luz normal, que después ver hasta incluso durante el día, el destello de una soldadora eléctrica lo puedes ver, pues igual de fuerte era eso. Y, o sea, fuerte de dejarnos, no sé. Iluminaba el terreno, el campo, todo. El monte, el bosque donde estabais. Y las nubes y todo colorado, todo se puso, no sé, como cuando se esconde el sol, las más nubes, iluminado todavía. Las nubes fue después al verles subir, es cuando ya se iluminó todo en las nubes. Según pasaba por entre las nubes, vimos que. Y estuvo un rato después todavía. Estuvo un rato después de esconderse. O sea, las nubes coloradas todavía. ¿Escuchasteis algún ruido en particular? Cuando se aproximó el objeto o cuando se alejó de vosotros. No se veía ningún ruido. No, y más es que estábamos, yo no sé, asustados o una cosa así. Hubo un momento en que quedamos así, como que quedaríamos sin sentido o algo así. O sea, hubo un momento, el momento en que más se acercó, el que, o sea, que después, lo próximo que vimos fue que marchaba. O sea, ya la vimos marchar para arriba. ¿En qué nos reaccionamos? Un momento, no sé. No es reaccionar, es que hubo un momento que nos falta a nosotros una fase. Hay en eso, en el cual nadie puede dar detalles, sí. De esos instantes en los cuales él vino hacia nosotros, ¿no? Hay un momento en el que tenemos que verle cerca. Y si no le vemos por el coche, vamos a suponer haberle visto después cuando se aleja. Es que la vimos a una distancia grandísima cuando le vimos ya. O sea, cuando nosotros, si es que tuvimos lo que sería, que nos recuperamos, vamos a suponer, ya le vimos que estaba lejísimos. O sea, que estaba ya. Pues eso fue mientras la discusión que teníamos, que si sería esto, que si sería lo otro, para cuando quisimos mirar otra vez, ya la teníamos. Que no, simplemente que otro nuevo de exclusión, un silencio. Silencio, pero que después estábamos, que sí, sería esto, que sí, pero se fue después. Bueno, se quedó y bien. Aún le vimos todavía. Cuando se pero, dejaba. No, lo estuvimos un momento sin reaccionar, pero después ya. Después, tiempo, es, al último es cuando discutimos. Después de haberlo visto, sí, es cuando sí, nos pusimos sí, a discutir. ¿Qué fue lo que os asustó en realidad de todo esto? Lo que os dejó sorprendidos. La luz y la capacidad de del tamaño. El tamaño. Sí. Eso es lo que nos ha asustado. ¿Lo podríais relacionar o identificar con algún avión o con algún helicóptero? No, eso es soñar. Se tenían que ponerse allí. Eso era una los aviones de que hay en el mundo. Para cubrir lo que. Vamos, lo que, cuando menos lo que vimos, por decir yo. Eso es. Oye, decirte que lo que es el horizonte que tú alcanzas con la vista, como que se iba a juntar, lo mismo cubría él. No sé si era un efecto que hizo la vista al acercarse a tanta velocidad, pero, o sea, la opinión nuestra, oye, quedarnos blancos, pálidos, fíjate cómo sería que este llegó a casa y todavía estaba pálido. Porque nosotros, después de verlo, quedamos de acuerdo de no decir nada. Digo, si vamos a decir algo, nos tratan de locos. ¿Entiendes? Entonces este llegó a casa y su padre todavía estaba levantado. Dice, pero bueno, no. ¿A ti te ha pasado algo? Fue a la mañana siguiente que yo le dije a mi padre, esta noche hemos visto algo raro. Y mi padre dice, será alguna cosa, algo que os habéis inventado, algo así. Cuando a la mañana siguiente, que vino en el diario un artículo sobre ovnis que habían aparecido en Portugal, más o menos a esa hora. ¿A la misma hora en la que vosotros? Sí, a la misma hora y que nosotros le vimos, más o menos. De dos a dos y media. ¿Vosotros habíais leído algo antes o habíais escuchado algo relacionado con ovnis? Sí. Era algo. Habíamos leído algo. Pero en aquel momento lo que menos pensábamos, yo creo que era eso. Nos pegó el fogonazo y estábamos tan asustados. Es después cuando ya nos íbamos dando cuenta de que podía ser eso. ¿Os afectó al motor del coche o a las luces? ¿Os disteis cuenta si se estropeó el coche? No, claro que no sé si se paró el coche o. No. Si es que en ese momento como que no existía nada. Paramos el coche y nos quedamos mirando, pero. No es que yo le decía después a tu hermano, tenías que parar el motor para ver si observábamos, haber observado algún ruido. Dice, cada cuenta, eso es lo que nos ha faltado, el haber parado el motor. ¿La velocidad del objeto, creéis que era muy superior a los aviones, a lo que vosotros habíais visto? Sí. Se vio venir y desaparecer, desaparecer cuando ya la vimos que estaba encima de nosotros, desaparecer, pero rápidamente, en un instante, por entre las nubes. En décimas de segundos, o sea, eso fue, no sé qué te diría yo, no se puede ni calcular, fue un instante. Además que fue un detalle curioso porque hasta que no nos dimos cuenta nosotros y empezamos a hablar de él, estuvo quieto. O sea, como una luna. En el horizonte. Sí. En ese mismo momento en que hablamos de él, se lanzó hacia nosotros a Tomeche. O sea, no sé si es que estarían escuchando lo que hablamos nosotros o lo que sería. Como bien decía Juan José Benítez, con toda probabilidad se trataba de una nave portadora. Algo escalofriante, algo que en muchos sentidos rebasa con mucho toda la fantasía de los autores de ciencia ficción. Una nave gigantesca. Ciertamente es este el principal inconveniente para admitir o no admitir el testimonio de estos cazadores del páramo de Masa. También, si ustedes quieren, es un elemento a su favor. Si alguien quiere inventarse una historia sobre los ovnis, recurre a formas, a tamaños, a atributos físicos creíbles. Si alguien quiere llamar la atención y que su testimonio sea tomado por cierto, va a utilizar elementos que sean fácilmente digeribles. Vamos a utilizar este término por la gente, por los investigadores, por el público en general. Cuando alguien habla de algo difícilmente creíble, probablemente o con toda seguridad no se ha planteado la posibilidad de engañar. Sin embargo, y a pesar de todo, el testimonio del páramo de Masa no es único. Son muchos, incontables, los testigos que han visto naves de un tamaño gigantesco, a veces de un kilómetro y más de diámetro. Hay que tener en cuenta que es difícil para un testigo convencional para un hombre no tecnificado, el calcular las distancias, que es un elemento imprescindible, y a partir de la distancia calcular el tamaño. Probablemente se equivocan, probablemente no hay que tener en cuenta un testimonio de un labrador, por ejemplo, de un pescador o de un médico, que habla de una nave que podía medir unos 700 metros de diámetro. Lo que sí queda como claro es que la nave que ha visto es gigantesca, tiene un tamaño enorme. Pero, como les decía antes, el caso del páramo de Massa en cuanto al tamaño de la nave no es un caso insólito. Son muchos los testimonios de personas que han visto lo que presumiblemente son naves portadoras que tienen un tamaño tremendo, un tamaño desmesurado, imposible para nuestra tecnología aeronáutica actual. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en uno de los primeros programas hablaban los pilotos de combate de Morón de la Frontera, y ellos también hablaban de unas naves, de alguno de ellos, de unas naves de tamaño gigantesco. Y los pilotos es un personal altamente cualificado, altamente tecnificado, que está acostumbrado a calcular distancias, a calcular tamaños. Sin embargo, les repito, uno de esos pilotos habló, por ejemplo, de una nave que tenía un tremendo tamaño. Esto podemos calcular que podría ser, entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser, no sé, 100 veces superior a un avión comercial o algo así, de tamaño. No hay, pues, motivos para sorprenderse de ese tamaño desmesurado de aquella nave que vieron estos cazadores en Montorio, aquella madrugada. Por desgracia, en casos de este tipo, suelen faltar los datos técnicos. Las razones son obvias. Estos vehículos, estas naves, estos objetos no identificados parecen tener una preferencia por los lugares y las horas poco pobladas. Escogen zonas de cultivo, zonas del campo en las que hay muy poca densidad de habitantes. Escogen horas en las que es difícil que haya paseantes o que haya gente que accidentalmente pueda verlos. Y si alguien en estas circunstancias los ve, suelen ser labradores que también, por lógica, carecen de los conocimientos técnicos necesarios en cuanto se refiere a aeronáutica. Sin embargo, estos condicionamientos en cuanto a lugar y en cuanto a hora traen como consecuencia que no solamente los labradores, sino otras personas que por su profesión se ven obligados a circular por carreteras secundarias y altas horas de la noche puedan verlos. Por eso no faltan en los testimonios de los que han visto ovnis profesiones como la de los médicos rurales. Vamos a ocuparnos de uno de esos casos, de un médico rural, del doctor José Jaén Jaro, el médico de Arnedillo, un pueblo de la provincia de Logroño, que una noche, el 15 de agosto de 1976, se vio obligado por el aviso desde una localidad cercana a lanzarse a una de esas carreteras secundarias a una hora no habitual para atender ese caso que había surgido de urgencia. Y a su regreso, este médico de Arnedillo pudo contemplar el descenso, el aterrizaje aparente de uno de estos objetos volantes no identificados. Él nos va a contar qué es exactamente lo que vio aquella madrugada. Sí, a la salida de una curva vi un objeto luminoso, de una forma esférica, de un tamaño aproximado de un metro de diámetro, que descendía lentamente sobre una montaña. La cúspide de esta montaña era iluminada por ese objeto. La luz de ese objeto era de una intensidad muy aproximada a la del sol. Yo, que venía en mi coche, no paré, pero continué viéndole por mi ventanilla derecha. Caminé próximamente unos 50 metros o 100 metros y dejé de ver, pero vi la cúspide de esa montaña iluminada durante un trayecto de un kilómetro a kilómetro y pico. Desde el lugar desde donde vio el objeto, desde la carretera, ¿qué distancia aproximada calcula que habría a esa montaña y qué tamaño podría tener, tamaño real, esa esfera? La distancia aproximada creo que sería sobre kilómetro y medio. Y el tamaño real es muy difícil de calcular, puesto que yo le vi le calculo sobre un metro de diámetro. Luego ya el cálculo del tamaño real, pues pudiera ser 4-5 metros, pero que es muy difícil. La velocidad de descenso a la que usted vio bajar la esfera, ¿cómo era esa velocidad? Era una velocidad lenta, como para tomar tierra. El hecho está fuera de las explicaciones normales. Hubo otros testigos que también, desde otros puntos de vista alejados, presenciaron ese fenómeno. Pero además hay otras circunstancias. Existe una prueba, unas pruebas tangibles, tocables. En aquella zona, en los días siguientes, se pudieron apreciar huellas. Una serie de huellas circulares producidas sobre un campo de alfalfa. Huellas que quemaban esas plantas en distintos grados de combustión. Huellas que, unidas a otro fenómeno, parecen hablar chino, evidentemente sí, con toda probabilidad, de que aquello se trató del aterrizaje de una de estas naves. Huellas que vieron muchas personas, y entre ellas la propia esposa del médico de Arnedillo, que presenció el aterrizaje. ¿Qué volumen de huellas hay en esa zona? ¿Cuántas? Pues más o menos alrededor de 12, distribuidas de diferentes formas, agrupadas. Hay un grupito de 3, otras más aisladas, otras unas montadas sobre otras, y en fin, todas casi del mismo tamaño. Hay algunas más pequeñas, pero más o menos de unos 3 metros de diámetro, y forman dos círculos. El del centro tiene también alfalfa, pero crece con menos intensidad que lo de alrededor, o sea, está menos calcinada que la del cerco ese, pero está más rala que lo del resto del campo. Creo que forman una corona exterior. ¿Qué centímetros, qué medidas tiene esa corona? La corona son unos 70 centímetros. ¿Y en el interior la alfalfa crece igual que en el aro ese, en esa corona exterior de la huella? Bueno, crece con un poquito más de intensidad, pero con menos que en la alfalfa restante. Huellas, avistamientos que ya no son familiares. Los testigos no mienten. Sus relatos a veces son objetivos, a veces son cargados de emoción, pero es indudable que estas personas, que estas gentes que están desfilando por nuestro programa, han visto con toda seguridad algo extraño, algo insólito. Testimonios que son cada día más frecuentes. En cualquier momento, a lo largo de nuestra geografía, al igual que en cualquier geografía de cualquier país, son cientos y cientos los testigos que están viendo estas naves. Cierto, como les decía en un principio, que en ocasiones pueda tratarse de globo sonda. Cierto que algún testigo no muy equilibrado pueda confundir el planeta Venus con un ovni o luna. Tal vez algún meteorito o algún avión infunda al error. Pero en la mayoría de las ocasiones los testigos están viendo evidentemente algo insólito. Están viendo objetos volantes no identificados. Y es que, se diga lo que se diga, expresen lo que expresen los medios oficiales a través de los periódicos o a través de las notas dadas a la prensa, se especule lo que se quiera desde un punto de vista racional, los ovnis son una realidad evidente.